También nos puedes escribir a segurosconlaura@hotmail.com. Alcalá Oliver, asesores en seguros, compartiendo una tranquilidad segura. Ahí tiene usted, hágale caso a Laura y como siempre le recomiendo en sus intervenciones, la asesoría es gratis, amigos. Y mire que en esta época donde pues el mundo digital a veces nos rebasa, qué importante es ser asesorados por un profesional que verdaderamente te ayude a comprar tus seguros. Así es de que márquele, márquele y póngase en contacto con Laura. Y bueno, regresamos aquí al tema. Laura, vende beneficios y entiende las necesidades de tus clientes. Ya les dijimos, amigos, que es esencial que uno de los primeros pasos que tenemos que hacer es analizar los deseos de nuestros prospectos o nuestros clientes. Un estudio de posicionamiento te ayudará a descubrir el nivel de satisfacción y deseabilidad de cada una de las características de tu producto. Investiga a cada uno de ellos para poder comprender sus necesidades y dificultades. Ya les dijimos que te tienes que volver en un experto preguntón. Una vez que tengas el análisis de cada uno de tus clientes o prospectos y de acuerdo con sus necesidades específicas, debes presentarles una propuesta personalizada en la que destaques el modo en el que tu producto o servicio resolverá sus problemáticas que se identificaron en la conversación anterior, además de cómo estas características de tu producto o servicio pueden generarle beneficios que satisfagan sus inquietudes. Es una metodología interesante, Laura, porque, pues amigos, acuérdense que de las cosas fundamentales en las que tenemos que estar presentes como vendedores es conoce profundamente a tu audiencia. Entiende qué necesidades, deseos y puntos de dolor. ¿Te acuerdas de esos puntos de dolor que hay que encontrarle a los prospectos o clientes? Identifica los beneficios claves de tu producto en cada uno de ellos, personalizándoles las ofertas que tienes para ellos. Luego les puedes contar historias, los testimonios pueden ser una herramienta importantísima para el proceso de ventas. Los casos de éxito que tengas con tu producto o tu servicio pueden ilustrar perfectamente lo que el cliente puede recibir. Y enfócate en resultados. Aquí lo importante es mostrarle resultados concretos que otros han obtenido usando tu producto o servicio. ¿Cómo ves esto? Creo que es una buena metodología para un buen vendedor, ¿no? A ver, yo creo que sería bueno enlistar, que es una lista concreta. ¿Qué si tengo? Sí, claro. Pues sí, la acabo de dar. Conoce a tu audiencia, conoce a tu cliente, Correcto. analízalo, ¿no? Sus necesidades y deseos. E identifica beneficios claves en cada uno, porque es personal, para que puedas entregarle una propuesta personalizada con esos puntos claves. Tercero, platícale de testimonios de casos de éxito. Y tercero, muéstrale qué resultados puede obtener con lo que le estás ofreciendo, ¿no? Claro. Fíjate que Robert, esta parte de los testimonios me suena la más importante de todos. Y sabemos que muchos de los compradores satisfechos son los que promueven esos productos o servicios. Y son la mejor fuente de captación de clientes. ¿Cuántas veces hemos escuchado a diferentes dueños de negocios que pues en algún punto nos dicen no nos publicitamos, no nos promocionamos, realmente ha sido un crecimiento de boca en boca? Y ahí yo creo es una medición muy clara de que estás haciendo las cosas bien, ¿sí? Claro, no quiere decir que no puedas mejorar, ¿sí? Obviamente, si de boca en boca está yendo bien, imagínate si tú, si hicieras unas, no sé, publicaciones o Hicieras otro, tus testimonios, te ¿no? refieres a O eso. que te promocionaras y que te promocionaras a través de los testimonios de los demás, utilizándolos como respaldo y garantía de que estás dando un excelente producto o servicio. Entonces ya estamos hablando de otro nivel de ventas que podrías obtener para mejorar el crecimiento de tu negocio. Entonces, pues bueno, todo esto basado en este análisis de cómo desde el punto de vista como comprador y el punto de vista como vendedor, ¿qué es necesario tomar en cuenta para que realmente estés satisfecho con lo que adquieres? Claro. Bueno, creo que esa relación que mencionas, en primer fundamento, tiene que estar basado en la confianza. O sea, tú como vendedor, lo primero que tienes que venderte eres tú para generar esa confianza con tu cliente y establecer esa relación de confianza. Entonces, después podrán entrar a las conversaciones que acabamos de describir en un proceso de ventas, pues que creo que pues es de los mejores que conozco. Acuérdense que hay muchos que te van a decir cuál es la mejor estrategia de ventas, pero pues creo que la mejor estrategia de ventas es la que pruebas y te da resultado. Y eso es fundamental en estas características. Y por último, pues yo les quiero mencionar que nosotros en Fórmula en los Negocios tenemos talleres, tenemos coaching, podemos asesorar a los vendedores o a los directivos o a usted mismo como dueño de negocio en estos procesos de ventas. Lo único que tiene que hacer es escríbanos a contacto arroba formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, se acabó el programa. Vámonos, Lau. Así es, Robert. Así que espero que les haya gustado y que, pues, como dices tú, lo que le haga sentido, que lo ponga en práctica. Claro. Bien, gracias, Laura. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana a 2 de la tarde por esta misma emisora.